Sección 66 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggins. La Rana Viajera por Julio Camba. 5. España. Emporio del parlamentarismo. ¿Qué se entiende por un hombre muy parlamentario? En España, por un hombre muy parlamentario, se entiende un hombre que tiene mucho parlamento. El señor Dato, por ejemplo, y el señor Conde de Romanones son hombres muy parlamentarios. También es bastante parlamentario el señor García Prieto, y yo mismo, que a primera vista no parezco nada parlamentario, lo soy. Sin embargo, considerablemente más que la mayoría de los españoles, tengo numerosos amigos diputados. Puedo tomar café en el Congreso. Puedo utilizar la franquicia postal parlamentaria. Cuando el señor Maura disolvió las Cortes, dijo que lo hacía porque siendo un hombre muy parlamentario no quería aprobar los presupuestos a espaldas de la representación nacional. La representación nacional era entonces datista, romanonista, albista, socialista, etc. Y el señor Maura necesitaba una representación nacional maurista a fin de no gobernar a espaldas del país, sino de acuerdo con él. Necesitaba un parlamento, en fin, para que no se dijese de él que era un gobernante antiparlamentario. Y como necesitaba un parlamento, el señor Maura, y quien dice el señor Maura, dice el señor Sierva, se dedicó a hacerlo. Primero, el jefe de gobierno eligió los candidatos. Luego, los candidatos eligieron a los electores. Y dentro de pocos días, el señor Maura tendrá un parlamento propio, así como algunos señores tienen un teatro casero. ¿Quién ha dicho que aquí se gobierna arbitrariamente, sin tener en cuenta los gustos ni las aficiones del país? Aquí no se hace semejante cosa. El país ha derramado su sangre para conseguir el régimen parlamentario, y respetuosos de la voluntad nacional, a cada gobierno le damos aquí su parlamento correspondiente. En el mismo espacio de tiempo, ninguna nación ha tenido tantos parlamentos como España. España es, indudablemente, el pueblo más parlamentario del mundo. Fin de la sección 66. Grabado por Kendall Riggins.